Como presidenta del Consejo Deliberantes de San Marcos Sierras, informo que se pospone el inicio de las sesiones ordinarias para el viernes 3 de marzo, ya que todo el cuerpo de los concejales, tanto el oficialismo como la oposición, acompañarán a la marcha en la ciudad de Córdoba en repudio a la reforma de la Ley de Bosques.